con una propuesta que ganaron la instancia del Parlamento Juvenil, con una propuesta que se llama Sexualidad Restringida. Vamos a conversar con Lucía Muñoz, ella es integrante de este equipo de 4 estudiantes. Muy buenos días, Lucía. Hola, buenos días. Contanos cómo fue la experiencia del Parlamento primero y después hablamos del proyecto. Bueno, fue una experiencia muy linda, aprendimos muchas cosas y tampoco esperábamos ganar, no eran nuestros planes y la verdad que la pasamos muy bien. Bien, contanos ahora de qué se trata la propuesta Sexualidad Restringida. Bueno, nuestra propuesta se basa en poner contenedores de preservativos en lugares estratégicos donde estén concurridos por los jóvenes, ya que realizamos varias encuestas a los jóvenes de la localidad de Italia y de la zona y nos dimos cuenta que no van a buscar preservativos a la sala por vergüenza o por el mito que es de mala calidad. Entonces nuestra idea fue poner contenedores en lugares donde vayan, como por ejemplo los baños de la escuela, los baños de los boliches, los bares, los Zoom, en las YPFs. Vos decís que existe un mito entre los adolescentes de que los preservativos que se reparten en la salud pública son de mala calidad. Claro, eso nos dio también la encuesta, que tipo no iban por vergüenza y porque existía ese mito. Lucía, contanos ¿cómo hicieron la encuesta? ¿Cuántos compañeros y compañeras encuestaron? ¿Cuánto les llevó este laburo? Este laburo nos llevó mucho tiempo, es más, nos juntamos en vacaciones porque no lo habíamos terminado. Y las encuestas las hicimos virtual, era anónima, y las hicimos en la localidad de Italia y después las mandamos a todas las diferentes localidades de la zona. ¿Y cuántos estudiantes participaron? De la encuesta, 160 más o menos. ¿Y pueden discriminar si entre esas personas encuestadas había disidencias, por ejemplo? Sí. Bien, o sea que hubo participación heterogénea. Sí. Esta propuesta de venirte al Parlamento Juvenil, ¿le llega desde el colegio? Sí, nos llega la profe que llevó la invitación y nos dijo, y bueno, ahí nos pensamos un proyecto y bueno, surgió este, ya que nos dimos cuenta que también había mucha falta de información de decir. En las escuelas. Esa era mi siguiente pregunta. Digo, ¿se implementa la educación sexual integral en su colegio? ¿Los docentes, las docentes están comprometidos justamente con esto? ¿O es algo que de alguna manera ustedes también están reclamando a partir de este proyecto? Claro, nosotros estamos reclamando a partir de este proyecto porque, bueno, en mi escuela por lo menos no tenemos ningún espacio que se hable bien de ESI, o sea, la materia. Entonces, bueno, también es por eso el proyecto, porque nos dimos cuenta que había mucha desinformación entre los estudiantes. El Ministerio de Educación lanzó una plataforma sobre ESI que se llama Es con Vos. ¿A ustedes les llegó eso? ¿Han podido participar? Sí, es una página web que la vieron el otro día en el Parlamento, nos pasaron la página y todo. Pero no la conocían antes. No, antes no la conocíamos, la conocimos ahí ese mismo día. Bien. Lucía, recién decías que aprendieron un montón en esta jornada. ¿Cómo fue? ¿Llegás ahí, venís de la escuela, llegan ahí a la Cámara de Diputados? ¿Cómo sucede esa jornada? Primero fuimos a otro salón. Ahí estábamos divididos por comisiones. Nuestra comisión era la Comisión de Salud. Después había otras de Ecología, de Educación y demás. Bueno, ahí en cada comisión presentamos el proyecto. Todos presentamos nuestros proyectos entre las comisiones, cada uno en su comisión. Bueno, y ahí después elegíamos, votamos qué proyecto queríamos que pase. Pasaban 2 proyectos de cada comisión. Y bueno, nosotras ahí pasamos primeras con 4 votos y pasaron otras chicas. Y ahí sí, después almorzamos y fuimos a la Cámara de Diputados a presentar, a debatir el proyecto con los otros ganadores. ¿Y qué? ¿Es por votación que ganan los proyectos? Sí, es por votación. En la Cámara de Diputados también cada uno votaba el proyecto que, cuando terminamos de debatir, cada uno elegía y votaba el proyecto que quería. Y nosotros empatamos con un proyecto de la Vela, que era para poner un monumento sobre las Malvinas, Y como empatamos, la presidenta tenía que elegir y bueno, nos eligió a nosotros. Uh-huh. Ganamos. ¿Sexualidad restringida se llama el proyecto? O sea, sí. Es una pregunta que se hacen ustedes. Sí. Bueno, ¿la respuesta cuál es? Sexualidad restringida surgió porque nos preguntamos, tipo, ¿la sexualidad está restringida? Como que nos hace falta de información también, lo tenemos. Bien. Quizás la experiencia del Parlamento Juvenil es como una primera puerta hacia el involucramiento en la política. Digo, esta experiencia de estar en la Cámara de Diputados, de poder conversar una iniciativa o un proyecto, ¿te hizo pensar o les hizo pensar a tus compañeros la posibilidad de involucrarse, de comenzar a militar o de, no sé, pensar por ahí en una carrera que tenga que ver justamente con la política? Sí, la verdad que sí, que ni siquiera nos esperamos estar sentados ahí en la Cámara de Diputados y fue una experiencia muy linda e inolvidable. Uh-huh. Lucía, ¿vos tenés 16 años? Sí. ¿El año que viene votás? Sí. Bien. ¿Los preparan, se preparan para llegar a ese momento del ejercicio de la primera vez del voto? Acá en mi escuela, no sé en las demás, tenemos el centro de estudiantes con el cual lo dijimos a presidente y demás, y ahí también practicamos, uh-huh. También lo hicimos, practicamos cómo es el voto y demás. Bien, bien, bien. Entonces, claro, se van formando ciudadanamente, claro, para el ejercicio, sí, de la política. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con este proyecto que ganó? Digo, ¿qué otro? ¿Se va a aplicar? Obvio que se va a aplicar cuando nos manden el dinero, ya se va a empezar aplicar, bueno, primero en Alta Italia y después la idea es en la zona y que se siga en toda la provincia. Uh-huh. Decías, nos manden el dinero, ¿para qué sería ese dinero? Porque ganamos 200.000 pesos y la idea es con eso hacer los contenedores para poner los preservativos en los diferentes lugares, porque los preservativos nos va a brindar el Ministerio de Salud. Excelente, excelente. Te agradecemos esta charla, Lucía. Con Radio Kermés. No, muchas gracias a ustedes. Abrazo. Muchas gracias a ustedes. Y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Lucía Muñoz es estudiante, tiene 16 años, integró el equipo que se presentó al Parlamento Juvenil de la Cámara de Diputados. Sucedió sobre el principio de la semana. Ganaron con la propuesta llamada Sexualidad Restringida. Está buenísimo todo. 200 lucas para comprar contenedores para una comunidad, para la privada de esa comunidad, que se ve impedida a veces simbólicamente, sí, de acceder por hechos culturales y simbólicos se ve impedida de acceder a un preservativo. Sí, nuevamente los jóvenes son los que ponen en foco las carencias. Esto de la educación sexual integral no es un mensaje que surge de los adultos hacia abajo, sino que son los adolescentes, los jóvenes, la pibada, quienes dicen, che, necesitamos esto. Y visibilizar que la adolescencia coge. Claro. Porque ese es el tema. Claro. ¿Por qué no están los preservativos? Porque nadie quiere asumir eso, que sí. Es una realidad tan evidente. Ya volvemos con más Radiocracia.